Hablemos ahora, que aún no es tarde del todo. Hablemos ahora, mirándonos a los ojos. Hicimos un trato, ¿acaso lo has olvidado? ¿Para qué seguir juntos si ya no nos amamos? Nunca me gustaron las verdades a medias, prefiero las cosas claras. Queda en tu memoria de este amor el recuerdo y deja que pase el tiempo. A corazón abierto, amor, yo no lo sé hacer de otra manera. A corazón abierto, amor, yo no lo sé hacer de otra manera. Mira que mis ojos son fuentes donde nace el llanto. Tú sabes que esta herida me duele más que a ti. Por eso debo vivir. A corazón abierto, amor, yo no lo sé hacer de otra manera. Tu cuerpo y el mío son la unión más perfecta. Somos la lluvia y la hierba, somos el mar y la arena. Ese es el problema, nunca nos entendimos. Si pudiera el amor unir los pensamientos. Tú no me comprendes, yo no sé qué decirte. Se hace más grande el abismo. Guarda en tu memoria de este amor el recuerdo y deja que pase el tiempo. A corazón abierto, amor, yo no lo sé hacer de otra manera. A corazón abierto, amor, yo no lo sé hacer de otra manera. Mira que mis ojos son fuentes donde nace el llanto. Tú sabes que esta herida me duele más que a ti. Por eso debo vivir. A corazón abierto, amor, yo no lo sé hacer.